seres, en que el cielo luchó porque la lluvia no reinara, como otros días después de la mañana calurosa. Las nubes piadosas de la tarde se despedía temprano el sol con ritmo de desierto, mientras el agua insinuaba que caería. Compartíamos el sol, tus párpados descansan mientras la mañana te llevaba este mensaje, y yo atrapando viejos rayos de calor que en tu lejano oriente hoy empiezan a correr. Lejos, por medio mundo distante estamos, pero el sol a mi izquierda, a tu derecha. Nos alienta y nos recuerda que en el mundo no hay distancia que apague ese calor que nació de lo profundo, de lo más profundo de la vida que habita entre los dos.